Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es la décima emisión de Invasión Nocturna en Rock Radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Oye, pues como trabalenguas y además te equivocaste. Perdón, estamos en la décima. ¿Qué no llevas el conteo, Ángel? Sí, perdón, es que las cuentas ya no me salen. Perdón. No, y eso que estudias mercadotecnia, imagínate. Todavía si estudias filosofía, pues te la creería. Pero bueno, la verdad es que para ustedes les debemos una disculpa, ya que pues este programa se supone que iba a ser íbamos a subir el programa que grabamos en el Goa Lounge el pasado sábado. Ajá. Pero pues la verdad estuvo, ¿cómo decirlo? Pues no pasó el control de calidad, ¿no? Sí, se nos quedó en el aire ahí, nada más. Pero ¿no te gustó para nada el programa? No, de plano no, la verdad es que todos nos interrumpíamos, fue un auténtico despapalle. Pero podemos rescatar cosas, como por ejemplo, mi amigo Martín de Rocking for a Dream, estaba bailando por ahí en una mesa, estaba haciendo striptease, bastante, bastante curioso. Oye, ¿no fue el Eric? No era, yo dije Martín, ¿verdad? No, Martín, fue ya lo estoy quemando, que de hecho lo vamos a tener en un rato más de invitado. Y bueno, él ya se está durmiendo, así que ojalá y no se nos duerma para el segundo bloque. Pero fíjate que Eric era el que estaba bailando, tienes toda la razón. Sí, él andaba pero trepado, con todo. Gerardo con, estaba prendidísimo con también. Con la música, sí, ¿no? Con todo el electro. Ah, no, de hecho el Gerardo ya andaba pero si bien tomado, ¿eh? Sí, no. En su programa ya andaba pero si bien contento. No, ¿y quién más por ahí andaba? Pues Ana, ¿no? También de Sprocket. Sí, ella andaba platicando de películas ahí con sus amigos. Y pues estuvo bastante interesante la fiesta, aunque pues no fue lo mejor que esperábamos. Pues sí, no dieron las expectativas quizás de nosotros. Pero no se preocupen, vendrán nuevas fiestas, de hecho ya hay una muy, muy, muy próxima. Y pues vámonos con la primera rola, ¿no? Sí, vamos, ¿por qué no? La primera rola es Café Tacuba, esa canción se llama Mediodía del disco Cuatro Caminos. Una de las mejores rolas de este disco, regresamos en un segundo. Silla, siéntate a un lado aquí. Mira las plantas cómo reaniman la vista alrededor. Jala una silla, siéntate a un lado aquí. Que el sol mira las plantas cómo reaniman la vista alrededor. Parece mentira, los pájaros vuelan hasta mi balcón. Que haya tanta vida en este lugar, qué felicidad. Parece mentira que entre tanta gente en esta ciudad. Este sábado al mediodía. acabamos de escuchar a Café Tacuba con Al Mediodía. Muy buena rola, la verdad, ¿eh? Sí, fíjate que una de las mejores rolas de del Cuatro Caminos, yo creo que la mejor, ¿no? Bueno, a ti te gusta más Eres. No, ay, si no me metas en tus broncas, ¿eh? Eres fanático de Eres, no, no me digas. No. Esa la odio, pero hijo. Con odio jarocho, como diría el ratón que es fin. Qué bárbaro, Ángel. Por cierto, tenemos aquí una persona que me está viendo bastante feo, no sé si a ti te está viendo igual, Ángel. Sí, como que ya tiene mirada como que de sueño, como que de odio, como que de ya cállense, por favor. De hecho, tenemos un invitado de nuevo, señor Martín, por favor, un fuerte aplauso. Es costumbre, ya se me hizo costumbre, ¿a poco no? Sí, como que ya estás apareciendo muy seguido por aquí. Oye, pero ¿qué tal tu fondo, eh? La risa del mariachi de repente suena como Chango Noca. Uy, sale Urraca, algo así. ¿Sabes a quién se me figura? A un DJ que conocemos por ahí. Ah, de hecho estuvo en la fiesta tocando, ¿no? Me parece. Sí, qué bárbaro. ¿Qué puso puro fiesta, rock? Ah, sí, puro rock. No, qué bárbaro. Pero fíjate que con esta rola, con la de Café Tacuba Al Mediodía, iniciamos toda una sección que va a ser durante todo el mes patrio. Así y porque es. Nos sentimos orgullosamente mexicanos, ¿no, Ángel? Sí, vamos a meter fondos mexicanos y canciones mexicanas de las buenas y de las malas. Sí, rock and roll hecho en México bastante bueno, y también en las secciones de la rola de la semana va a ser también de rock. El invitado mexicano de la semana va a ser puro mexicano. Exacto, ah, de hecho, supuesto. Entonces ya no quepo aquí en esta parte. No, pues es que tú con tu pinta de noruego, así. Vikingo. No, acuérdense que Martín es de 1.90 el pelado bigotón. Pero estamos escuchando al Mariachi Vargas de Tecalitlán, por si les interesa bajarla de LimeWire. Bastante buena, ¿no? Bueno, pero ¿no? ¿qué ¿de qué vamos a platicar hoy aparte de eso? Creo que ya se nos está yendo el tiempo y no hemos platicado nada de la fiesta. Fíjate que me recuerda que al calor de las copas empezaron ya a sincerarse todos. Y pues por ahí mi amigo Eric de Room for Dream empezó. No te burles, ¿eh? No te burles. Perdón. Que voy a empezar con el... ¡Híjole! No, ya estuvo entonces. Pero bueno, nuestro amigo Eric, el locutor de Rocking for a Dream, empezó a bailar en las mesas, como ya lo habíamos comentado. Y después de que se bajó, empezó a decir que era fan de Belinda y Moderato, ¿no? No, acuérdate que era de la ley. ¿Cómo de qué? Empieza a difamar, ¿eh? ¿Tan mal estaba? ¡Híjole, andaba bien mal ya, eh! No, el que andaba bien mal era el Ángel. Que... Y ahora sí andaba bien mal. Ahora sí salía un antro y se puso hasta las chanclas. No, acuérdate, ¿qué pasó, Martín? Que estábamos platicando y de repente llegó a la mesera y nos tocó la espalda y nos dijo, oigan, ¿ustedes son de Rock and Radio? Y ya Martín obviamente dijo, sí, claro, porque pensó que se le iba a ligar. Llegó Greenpeace, acuérdate. Y nos dijo, lo que pasa es que está nadando en el WC. Pero bueno, vámonos con la rola, ¿no? Sí, ¿te parece que vamos con la rola de la semana? Esta es orgullosamente mexicana, es... bueno, ahorita decimos cuál es. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Soy simplemente un regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen. Me he convertido en su objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me las quiero clavar. Si supieran por ahí lo que tengo que sufrir con tanto bizcocho que se quieren apuntar, me quieren agasajar con sus placeres. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. ¡Yupi! Que se quieren apuntar, me quieren agasajar con sus placeres. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo solamente me las quiero parchar. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. escuchar, déjenme, me pongo de pie para decir el nombre. Se llama El Señor Charlie Montana. Y la canción es un cover nada más y nada menos del mismísimo Rigo Tobar, que se llama Perdóname, mi amor, ¿qué tal? Qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué tipo? Pero qué buen guitarra traen, ¿eh? Por cierto. Oye, pero fíjate que estábamos viendo las fotos porque, pues, por alguna extraña razón tengo el disco, me cayó el disco en las manos. Qué raro, ¿no? Contigo. No, ya me voy a quemar aquí. Oye, pero es como, perdón, Axl Rose, ¿no? Así como Región 4. Pero es bastante Alex bizarro. Rose, güey. Alex Rose, es nuestro Alex Rose. Pero qué bárbaro, ¿cómo lo puedes describir, Ángel? Ay, es como, es un galán, ¿qué se podrá decirse? ¿De balneario? De balneario, ¿cómo no? Como del de rollo o algo así. De tepetongo, mejor. Vamos a tepetonguear. No, qué bárbaro. Eso fíjate que se considera como de lo mejor del heavy metal mexicano. ¿Sabes que se podría considerar? No, qué bárbaro. Yo creo que el Tri le anda pegando, ¿no? Sí, bastante, bastante fuerte. No, qué barbaridad. No, perdón, no, tengo no. Un poco de tos. Es increíble. La portada es graciosa. Realmente me causa gracia. Es sublime, ¿no? O sea, sí, o sea. Escribe la portada, Martín, por favor. Sus mayores triunfos. Está el señor acostado en un, al parecer, un jacuzzi con una cerveza muy famosa de unas X. Bueno, su mata hecha un relajo. Y feliz, bueno, y bueno. Feliz. Ah, sí, güero, todo la rojo, porque supongo también, ¿no? Que ya está hasta las chanclas. Qué barbaridad, ¿no? Y fíjate que esta rola, perdóname, mi amor, por ser tan guapo, yo creo que es la rola del ángel. No, no. ¡Qué bárbaro! Porque estaba ligando tanto en el Goa Lounge. Solamente en el baño. Pero también estuvo nadando, pues estuviste nadando en el baño. Sí, teníamos que tenerte con una manguera ahí para que no te deshidrataras. No, qué bárbaro. Pues ojalá y pues alguien la agarre como himno, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que pueda decirse perdóname, mi amor, por ser tan guapo? El ángel. Además del ángel, por favor, ¿no? En fin. No, realmente no. No, y se acabó la plática. Así que, pues ya vamos a dormirnos, ¿no? Hay que invitar a Fragoso. No da... ¡Oye, Toño! ¡Esta es la rola de Toño! ¡Ay, el Toño! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo se nos pudo ver? ¿Qué ciegos fuimos? Oye, pero ¿qué es lo que le gusta que le hagan en el sope, realmente? Ah, es fan, ¿no? También. Es fan de que le laman. Ya están avisados, ¿eh? Ya le pegué al micro también. No, esto se está volviendo un verdadero caos. Mejor ya compren el disco, ¿no? Es la recomendación de la semana. O pídanselo a Luis por Messenger. Tiene buenas rolas, por favor, enfriega, dinos los títulos de las rolas. Corazones rotos, perdóname, mi amor, por no tener a quien amar. ¿Dónde estás? Historias de rock and roll, oferta y oportunidad. Ah, ya está, parezco del metro. La número uno se llama Che Batito. Pero vámonos con la rola, ¿no? Sí, exacto, esto es Molotov, Here We Come, regresamos un segundo. Para el acabamos de escuchar Here We Come con Molotov. Una excelente canción, realmente. Lo personal me agrada demasiado, como diría en mi programa. No. Es una banda orgullosamente mexicana. De culto, ¿no? Sí, la verdad. Más es que de culto, más que de tributo, es una bandota. Ándale, qué tal. Hombre, dominguero aquí el señor Martín. No, qué bárbaro. Realmente me agrada esta banda. En lo personal. Nunca he tenido la oportunidad de irlos a ver en vivo. Tengo muchas ganas de escucharlos en vivo. ¿Qué más puedo decir? Soy fan. Soy fan, pero no me da pena decirlo. Esto no es un gusto culposo, fíjate. No, realmente. Pero bueno, no. Así seguiremos durante los tres programas que nos quedan de este mes con buenas bandas mexicanas. Pero bueno, vamos a platicar un poquito qué fue lo que pasó el día de ayer. Fue 31 de agosto. Y pues los tres que estábamos aquí junto con Ana, la conductora de Sprocket, fuimos al Palacio de los Deportes a ver una de las bandas sensación del momento. ¿Qué tal? Ay, los Strokes, qué bárbaro, salimos decepcionados con Reptilia como 5 veces, escuchamos, ¿no? Nos gustó más Porter, ¿eh? Porter, no, pero es que además empezaron con Vaquero Galáctico y el Ángel se descocó, es la palabra. Trepado que Luis de Martín, que decide Vaquero Galáctico, por favor. Oye, pero fíjate que me gustó más Porter realmente por la imagen que trae el vocalista, ¿no? Así como bien dañado. Tú estás impactado, ¿no? ¿Cómo es salió? Es que yo lo había visto la noche anterior porque fue al concierto de Telehit. Y bueno, salió vestido de cono. No, realmente, soy fan, me declaro. Gerardo y yo nos declaramos fans de ese señor. No hables por Gerardo, que él lo diga en su programa, sí, tiene su espacio. De hecho, tiene mención honorífica para No, qué bárbaro. Pero fíjate que, en lo personal, me agrada demasiado Porter. No. Vaquero Galáctico sí creo que fue de las peores, pero Porter hizo buen papel, todo el mundo le aplaudió. Gran ovación, la verdad es que no se esperaba eso, ¿no? Va creciendo, exacto. ¿No? Va creciendo y va con todo. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el primer disco? ¿Dónde pasarán los ponis o no sé qué? Algo así como ¿dónde jugarán las niñas? O los niños de Maná. Que también tú eres fan de Maná, ¿no? No. El jueves andabas cantando Ángel de Amor y no sé qué otras cosas. También los vi, pero no. También vi a Motel, pero realmente no. Sin comentarios. Ya andaba medio jaladón, entonces ni me enteré. Ya la siguiente semana, ya que estos dos muchachos no me dejaron platicar acerca del concierto de Sol, que fue magnífico, platicaré un poquito. Mi correo es treco-12m3@hotmail.com. Se los deletreo treco-12m3@hotmail.com. El tuyo, Ángel. mis-pumas-gol@hotmail.com. Si ustedes disculparán, pero es que ya tengo sueño. Nos vemos, Martín, no tengo tiempo. No te preocupes. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Bueno, mi correo es vaquitabarata@hotmail.com. Y buenas noches, esto es todo por hoy. Hasta luego.